En línea, Juan Carlos Junio, el director del Centro Cultural de la Cooperación, por un hecho, bueno, vaya si saliente, que es el sexto Congreso de Economía Política. Esto será martes y miércoles, pero vamos a dejar que amplíe el propio Juan Carlos. ¿Cómo te va, Juan? ¿Me escuchas bien? Bien, ¿qué tal? Bien, ¿cómo vos? Te va? Bien, ¿cómo bien, estamos? Bien. La bajada bueno, del Congreso completo. Es la economía argentina en la encrucijada, ¿no? Sí, completo lo que vos habías empezado con el 8 y 9 de octubre desde las 16 horas, y el Congreso, este sexto, se hace como ya todos los años junto con la Universidad Nacional de Quilmes y nuestro Centro Cultural de la Cooperación. Efectivamente, estamos con este tema de la economía argentina en la encrucijada, que está muy relacionado con este nuevo momento económico y fundamentalmente político que tiene nuestro país. Luego del pronunciamiento electoral último en las PASO, y que, bueno, se va a confirmar próximamente, tenemos que salir de un momento, inevitablemente, de un momento de reflujo político, social y cultural, de retroceso en términos de soberanía económica y de la vida social de nuestra sociedad, e ir a una nueva propuesta, un nuevo rumbo, un nuevo camino. Y eso también requiere de debates teóricos, debates conceptuales, acerca de cómo se recorre ese camino, cuáles son los mejores instrumentos. Todos estamos de acuerdo que hay que recuperar política de distribución de la riqueza, de rol del Estado, un nuevo rol del sistema financiero, del comercio internacional, en fin. Pero todo eso sabemos que es un desafío cultural, intelectual, además de que es un desafío a la determinación y la lucha política. Así que, bueno, básicamente de eso se trata. Vamos a tener, Eduardo, 11 mesas. ¿11? A lo largo de... Sí, 11, en la que se van a debatir 70 ponencias que ya fueron presentadas por distintos investigadores, no solo de la UNC y del Centro Cultural, sino eso ha sido libre. Los temas, por supuesto, son muy diversos: economía social, cooperativismo y economía popular, deuda externa y fuga de capitales, macroeconomía y modelo de acumulación, ganadores y perdedores del modelo económico, economía internacional, género y economía, en fin, varios de los grandes temas centrales. La apertura es el día martes 10 a las 10 de la mañana, que por un lado tiene una cuestión institucional, que vamos a abrir el rector de la UNCI, Alejandro Villar, y el director del Centro Cultural, que vengo a ser yo. Ahí va a estar en el primer panel Dora Barranco, Paula Lenguita, Ignacio Sabatella, que es un experto en energía, y Patricia Guti, que también es una experta en innovación de la UNCI. Va a estar coordinada por Martín Burgos, persona que todos ustedes conocen. Ajá, como para hacer alguna mención, Eduardo, el día miércoles 9, a las 10 de la mañana, hay un panel muy interesante sobre la economía en la provincia de Buenos Aires, que va a estar integrado por Eduardo Basualdo y Silvina Batakis. Lo recomiendo muy especialmente. Eso es el miércoles a las 10. A las 10, sí. Pero, bien, por ejemplo, el martes a las 19 hay otro panel sobre estructura productiva y sus desafíos, Fernando Porta de la UNCI, Juan Santarcángelo, Anaí Amar, Agustina Gallardo de nuestro Centro Cultural, en fin, tenemos un montón, muy valiosos todos, y el cierre va a ser el miércoles a las 19 horas. También vamos a estar presentes los directores de los centros convocantes. Y bueno, el panel de cierre, va a estar Alejandro Roy de la UMSAM, que es un investigador de allí, Magdalena Ruga del Centro Cultural, Rodolfo Pastore de la UNCI y Carlos Heller del Movimiento Cooperativo. Sí, escúchame. Así que, bueno, esperamos que, bueno, este sexto con Congreso que se va consolidando como, en fin, una de las, yo diría, de los lugares, de los ámbitos más trascendentes del debate económico, del debate de teoría económica. Creo que tenemos una gran expectativa que, insisto, va a ser muy trascendente y esperamos que se transforme un aporte a estos nuevos tiempos que vamos a transitar a partir del 10 de diciembre, en fin, dejando atrás esta noche de la derecha neoliberal y abriendo paso a una perspectiva popular y democrática. Y para eso hace falta luchar y pensar. Así que bueno, en eso estamos. Juan, esto es entrada libre y gratuita, obviamente, pero requiere sacar... ¿requiere alguna inscripción previa o alguna cosa? No, el público puede concurrir libremente. Así que, por supuesto, en nuestra página, en la de Quilmes, está todo el programa de las 11 mesas que decía, con detalles horarios, con detalles de quiénes son los ponentes y las ponentes. En fin, si entran allí, pueden encontrar todo. Pero bueno, por supuesto, pueden venir a la libre durante los dos días. El que tenga tiempo y ganas y sea fanático puede estar 12, 14 horas el martes y el miércoles allí. Bien. Gracias, Juan. Un abrazo. Gracias a vos. Chao, un abrazo y saludos a todos. Juan Carlos Juño, el director del Centro Cultural de la Cooperación, es el sexto Congreso de Economía Política. La economía argentina en la encrucijada, bueno, corrientes al 1500, creo que todos sabemos esto. Y es en organización conjunta el Departamento de Economía y Administración de la Universidad Nacional de Quilmes. Vaya nombres, ¿no? Basualdo, Barranco, Bataki, Burgos y Carlos, que está después del informe.